Seguimos en la sintonía de la mañana, en la jornada de este viernes. Vamos a entrar ya en el tiempo de la actualidad local y lo vamos a hacer pues repasando en concreto el trabajo que se está desempeñando por parte del Ayuntamiento dentro del ámbito de la mujer, de fomento creativo y de comercio. Ya saben que en este repaso por las distintas delegaciones en el Ayuntamiento de Ubrique, a modo de presentación, estamos conociendo pues precisamente a los diferentes concejales que forman parte del Gobierno Municipal y también las materias de las que son responsables, así como las actuaciones que están emprendiendo y las que, bueno, pues de cara al futuro se pretenden desarrollar. Hoy le llega el turno a estas competencias, como decíamos, las delegaciones de Mujer y Políticas de Igualdad, Fomento Creativo y Comercio, son responsabilidad de Magdalena Burdallo Moya, que ya nos acompaña en la sintonía de la mañana. Magdalena Burdallo, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, como decíamos, vamos a hablar en concreto de estas tres concejalías, que además cada una forma parte de un área de gobierno diferente. Yo no sé si esto complica o no la situación, no tiene nada que ver, porque es, pero sí por aclarar un poco, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la delegación de la Mujer y Políticas de Igualdad, entraría dentro del área de Política Social y Educación. En el caso de la delegación de Fomento Creativo, forma parte del área de Cultura, Deporte y Turismo. Y en el caso de la delegación de Comercio, forma parte del área de Hacienda y Régimen Interior. O sea que, excepto Urbanismo, tú tienes un poquito de todo, ¿no? Sí, bueno, pero mejor así me siento más respaldada por todos mis compañeros. Bueno, Magdalena se estrena como concejal y además también en gobierno. Es una responsabilidad bastante grande, ¿no? ¿Cómo la afrontas? Pues bien, con ilusión, con ganas. Es una cosa nueva que nos estrenamos, tanto me estreno yo como estreno esta concejalía para hacer doble estreno, ¿no? Pero bueno, con muchas ganas, con mucha ilusión, tenemos muchos proyectos en mente, esperemos intentar darle al máximo de ellos, poderle darle forma en esta legislatura y intentar también darle forma a todo lo que nos han trasladado los ciudadanos, la gente de Ubrique, durante la campaña, de las inquietudes que tenían y de lo que nos han ido demandando. Es un poco la intención que se va a plasmar pues en esas tres concejalías, ¿no?, de las que eres responsable. Vamos a comenzar por la novedad, por la de Fomento Creativo. Esta se definía como un espacio en que intenta recoger las inquietudes de los ubriqueños a través de esas disciplinas artísticas que están surgiendo, aquellas que ya existen, y que se quieran promocionar en nuestra localidad o que quieran promocionar pues su propio estilo creativo. Todo esto así queda muy bien dicho, muy bonito, pero ¿realmente qué es Fomento Creativo? La he explicado, pero realmente es eso, ¿eh? No se trata simplemente de una actividad cultural, ¿no? Mucha gente me dice, pero esto es cultura, ¿no? No, cultura ya existe, ya está ahí el compañero que lleva cultura. Es intentar darle un impulso a las nuevas iniciativas que vayan surgiendo, a proyectos artísticos de gente que aún no sepa cómo ponerlo en marcha, darle una proyección tanto dentro como si es necesario impulsarlo de algún modo que pueda tener repercusión fuera de Ubrique, hacer cosas nuevas que no haya en el ámbito artístico o que si las hay sea gente que no sabe cómo afrontar ese proyecto. A mí me suena un poco como a la orientación laboral, ¿no? Cuando una persona va a buscar empleo y alguien le dice, bueno, pues puede hacer esto, aquello y esto otro. Sí, pues un poco igual un aquí, poco, ¿no? Guiarlos un poco, darle, pues muchas veces quizás solo necesiten ayuda de los pasos que tienen que hacer, que a lo mejor eso pues nos puede resultar incluso fácil y hasta económico en este caso, como por ejemplo que queda de legislatura, o sea, perdona, de año, que no tenemos asignación presupuestaria a esta delegación, pero es un poco guiarlo y eso, y fomentar las nuevas ideas que vayan teniendo los vecinos y las vecinas de aquí de Ubrique. ¿Y ha habido ya personas que han contactado con la delegada de Fomento Creativo? Sí, bastante, y aún reuniones que tengo pendiente de gente que me ha solicitado cita. Tengo, bueno, el primer proyecto que ya le vamos a dar forma el día 31 de este mes, que es el viernes que viene, que es a las 9, ya aprovecho y hago un poquito de presentación también, que aunque tenéis aquí en radio ya la cuña creo puesta dándole publicidad, pero el 31 de julio a las 9 es una vecina de aquí de Ubrique, se llama Sonia Fernández, que ha escrito su primera novela. Ella ya en alguna ocasión había escrito relatos cortos y algún premio de poesía, creo que había ganado, pero se ha embarcado en una novela y quería un poquito de ayuda y tal, y le hemos ayudado a la presentación, que es como he dicho antes, no es algo que nos haya costado económicamente, no nos supone nada, pero sí a ella le da la ayuda para que la puedan ir conociendo. Sobre todo, principalmente, fomento creativo desde que se crea, ¿no?, hasta fin de año, que se cuenten con presupuestos propios, pues va a estar basada sobre todo en la cuestión del respaldo que el ayuntamiento pueda ofrecer a esa persona, pues a modo de asesoramiento y también respaldo, pues... Respaldo, básicamente, y luego, bueno, tenemos ya otras ideas en mente que las tengo que poner... Hay que darle forma porque solo son ideas y hay que ver si se pueden hacer o no se pueden hacer, ¿no? Pero estamos ahí barajando alguna especie de... como una exposición de arte, en plan fotografía, pintura y tal, pero que no nos supusiera tampoco un gasto económico. Entonces estamos ahí viendo cómo lo podemos dar forma y con quién podríamos ir contando... Tenemos que darle forma ya después de feria, empezaremos a trabajar en eso también. O sea que en principio no es cultura, pero sí está vinculado en cierto sentido sí, con cultura. Sí, vinculación sí tiene, porque estamos hablando de arte, tanto pintura, fotografía, literatura, música, cualquier actividad artística que pueda, que en las que alguien tenga una inquietud que pueda generar también... que a la gente le pueda atraer esa actividad. Habrá personas a lo mejor que se dirijan a ti y tú directamente los derives a esta cultura porque tenga más que ver su... También, aún no se me ha dado el caso, pero puede pasar. En fin, pues es la Delegación de Fomento Creativo, una de las novedades que se implantan en lo que es este gobierno y que pretende, como decíamos, pues dar cabida a todas aquellas inquietudes, ¿no?, artísticas que existen en el municipio, sean de jóvenes o sean ya de artistas también consagrados, sí, bueno, ¿no?, que puede ser. Si tienen una idea innovadora y se les puede ayudar, pues también, claro. Y si incluso esto deriva a lo mejor en una idea de negocio, pues no vean, ¿no? Bueno, nos uniremos con algún otro compañero o compañera con otra delegación para intentar darle algún impulso, pero bueno, en principio estamos hablando de temas, yo entiendo que el desarrollo, aquí en Ubrique, aparte de la piel, que es un arte en sí, está claro, se han comprobado por diferentes disciplinas que hay mucha gente que de una manera u otra toca el arte y muchas veces no se desarrollan por falta quizás de recursos o simplemente de esa orientación que tú habéis comentado antes, ¿no?, con el símil de la orientación laboral. Pues bueno, pues a lo mejor nada más que hace falta que le marquemos el camino a alguien para que pueda desarrollar alguna inquietud artística que tenga. Que se le dé el empujoncito, ¿no? Bueno, pues vamos con otra delegación, ¿se te parece? No sé si sobre fomento creativo algo más, y si no, pues sí que podemos hablar de la Delegación de Mujer y Políticas de Igualdad. Podemos comenzar precisamente por ese enunciado. ¿Por qué se llama Delegación de Mujer y Políticas de Igualdad o no Política de Igualdad a Seca o no Mujer a Secas? Pues mujer y política de igualdad. La unión está en que como colectivo mujer también entendemos cualquier y política de igualdad, cualquier colectivo que necesite de un respaldo porque todavía existan algún tipo de discriminación social que se focalice hacia ello. Entonces, por eso se ha unido. No solo vamos a trabajar aquí con las mujeres, que sí quizás es lo que más se nos demanda, pero cualquier colectivo que sienta que necesita un respaldo por temas de discriminación, porque se le ha sentido que se le excluye por algún motivo, pues se puede trabajar aquí también con ellos. O sea que estamos hablando de ya no solo lo que es políticas de igualdad destinadas a la mujer en concreto. Exacto. Sino cualquier otro colectivo que pueda experimentar algún tipo de desigualdad, como tú decías, ¿no? Vamos con cómo se plantea lo que va a ser esta concejalía, porque esto, claro, dependiendo de el gobierno en sí, que esté la corporación municipal, de sus propios planteamientos ideológicos y dependiendo además también del propio carácter o carisma que pueda tener el responsable titular de esta delegación, pues se lleva de una manera u otra. ¿Cómo la vas a llevar tú? Sí, bueno, hasta ahora lo que he estado haciendo es reunirme con personal, trabajadores del ayuntamiento, por ver un poco qué se había estado haciendo en áreas que estuvieran relacionadas con esto. Tanto me he reunido con trabajadoras del área de servicios sociales como con de juventud, que también han trabajado temas de mujer en concreto, centrados en la edad de los adolescentes. Y más o menos me ha quedado claro qué es lo que se ha ido haciendo hasta ahora, pero mi intención, siempre digo intención porque no puedo asegurar las cosas que se pueden ir haciendo, ¿no?, porque todo va a depender de muchos aspectos, pero mi intención es ir un poquito más allá. Yo he visto que aquí en Ubrique, por ejemplo, no existe una unidad de la mujer. La unidad de la mujer existe en la Mancomunidad de la Sierra. Sí hay una unidad que se encarga de temas de trabajar con la mujer en diferentes ámbitos. Entonces, quiero estudiar porque aquí no hay. No sé si es porque por el número de habitantes, no sé si es que no existe porque no cumplimos los requisitos como localidad o con el servicio que nos ofrece Mancomunidad tenemos suficiente. Lo quiero estudiar. No puedo, no sé si se va a llegar a poner eso alguna vez en funcionamiento en Ubrique o no, porque tampoco ni siquiera sé si ahora mismo cumplimos los requisitos, como te he dicho. Pero sí me gustaría verlo porque creo que en Ubrique si hay es una localidad que con un número de habitantes considerable como para que se pudiera estudiar que hubiera una unidad de la mujer y trabajar más específicamente cualquier ámbito de la mujer desde ese departamento, porque lo veo que está un poco descentralizado. Si quiero hacer una actividad con escolares, tengo que ir centrarme en una parte de los trabajadores del ayuntamiento para que organicen la actividad. Si quiero con la juventud, hay que como centrarse en otros compañeros. Y veo que no está muy claro. Creo que se han hecho cosas con la mujer, pero en tema de formación, curso, pero realmente creo que la finalidad de este área, al menos como a mí me gustaría enfocarla, sería trabajar un poco más con las asociaciones de mujeres que hay y realmente ver a través de las asociaciones de mujeres las demandas reales que las mujeres tienen en la localidad y así también fomentamos el asociacionismo. La unidad de la mujer, no he entendido yo bien, ¿qué sería? ¿Algo que se crearía desde lo que es la administración local o ya vendría de otras administraciones? Las unidades de la mujer vienen designadas por la Junta de Andalucía, por la Junta de Andalucía. Pero lo que te he dicho, Rocío, no sé exactamente si Ubrique cumple o no cumple los requisitos para poder poner una unidad aquí. Es cuestión de verlo, hay que verlo, porque no sé que el servicio se ofrece por Mancomunidad y viene una, creo que es abogada, Carmina. Viene los viernes y atiende aquí, pero más quizá en temas de violencia de género. Pero creo que el área de la mujer tiene más proyección y se le puede dar otra vuelta. Bueno, interesante sobre todo sería que se implicarían otras administraciones aquí en Ubrique y se podrían llevar a cabo otras actuaciones, ¿no? Que además pues no llegarían financiadas por el ayuntamiento, sino por otras administraciones, que también en ese sentido pues es importante, ¿no? Pues está estudiando esa posibilidad y luego darle un poco ese enfoque diferente de colaboración con los colectivos de mujeres y eso me parece, perdona que te haya interrumpido, pero eso me parece muy importante. Las asociaciones de mujeres ahora mismo no veo que no están siendo atendidas, no se les ha atendido y creo que es importante trabajar a través de ellas, que para eso creo yo que una de las funciones que ellas les gustaría realizar, digo yo, que a través que ya que están creadas, es que se les dé actividad y se les tenga en cuenta. De hecho, creo que ya no sé si ha habido un primer acercamiento con ella, si has tomado contacto. He hablado con alguna por teléfono alguna vez, pero tuvimos por diferentes temas que cambiar. Lo único que también las vi el día que tuvimos el Consejo Sectorial de Familia y Violencia de Género, que se celebró el día 30 de junio. Y las vi, hablé con ellas, pero de manera más informal. No hemos tenido todavía ocasión tampoco de tener una reunión formal. Eso fue el 30 de junio, un poco estreno, ¿no? Sí. Con también Isabel María Bazán, que es la responsable de servicios sociales, que está en este mismo consejo, pero bueno, pues también la delegación de la mujer forma parte de él y tiene mucho que decir en este sentido, ¿no? El consejo está relacionado con mi área por el tema de, bueno, pues eso, que al final como mujer y políticas de igualdad, temas de violencia de género están relacionados. Pero el consejo este era más dedicado al tema de familia y violencia de género. Y lo que se hizo básicamente fue una información técnica sobre la materia de violencia de género. Más que una primera toma de contacto, sí, con colectivos de mujeres. Información técnica. Para saber cómo se puede trabajar, ¿no?, desde esta delegación. Y en cuanto a proyectos de futuro, a través de la Delegación de Mujer y Política de Igualdad, ¿el ámbito formativo es importante, que el se ha venido trabajando en él? Se seguirá trabajando en él. Pero quiero trabajarlo de otra forma diferente. Tengo todavía que reunirme con los colectivos y tengo que ver cómo lo que me demandan y ver cómo le damos forma. Aunque se hagan actividades formativas, pero creo que falta materia de trabajo con ellas que todavía no se ha realizado. y eso es lo que quiero ver con ellas antes de decir. No te puedo concretar cómo sí. lo voy a hacer porque no lo tengo claro hasta que vea cómo, que un poco que cuál es la demanda de las mujeres, pero si se quieren, vamos, cosas se harán muchas seguro. Claro, en realidad aquí hay muchas actuaciones que llegan coordinadas por otras administraciones, no es que lleguen impuestas, sino que se pueden solicitar unas claro, u otras también, pero ¿no? Pero eso en toda, casi en todas las áreas, si salen subvenciones para cualquier área, pues hay que acogerse siempre a ella e intentar sacarles el máximo partido. Cualquier cosa que venga de cualquier administración, esta Diputación, Junta de Andalucía, siempre estamos buscando para poder apoyar en estas administraciones. Claro. El 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, y el 25 de noviembre, el Día Internacional de la Lucha contra la Violencia de Género, son un poco de cara al público, ¿no? Los días más destacados para cuando se habla de delegación de la mujer a todas las instancias, ¿no? Y bueno, pues imagino que aquí pues se seguirá trabajando, sí, ¿no? Sí, claro. Bueno, son días que son significativos, tienen su porqué, porque son días de reivindicación y no podemos dejar de hacer uso de ellos, porque mientras que sigan existiendo desigualdades, tienen que seguir existiendo días que reivindiquen el derecho a la igualdad. Entonces se seguirán trabajando bien como se ha hecho hasta ahora. Si hay que añadir algo más, pues se añadirá, ya los iremos viendo, pero claro que sí, que esos días seguirán siendo destacables. Pues es el trabajo, ¿no?, que se ha emprendido de momento por parte de la Concejalía de Mujer y Política de Igualdad, y el que se tiene en mente también desarrollar en nuestra localidad. Vamos con comercio, si te parece. Vamos a, sobre todo, a conocer un poco cómo se va a estructurar la Delegación de Comercio, porque la anterior legislatura se vinculó con turismo. Depende de los planteamientos de cada uno a nivel, como decíamos antes, en el tema electoral, pues se planteaba comercio de una manera u otra. Por ejemplo, con anterioridad comercio se había vinculado a turismo, de hecho la propia sede estaba en la oficina de turismo. Cuéntanos un poco cómo se va a organizar ahora comercio. La organización de comercio, a ver, en principio vamos a seguir trabajando un poco igual, ¿vale? Yo voy a seguir trabajando con la oficina de turismo porque me parece que han hecho bien el trabajo, lo están haciendo bien, incluso ya tenemos algo que ahora te comentaré qué es lo que es. Y bueno, no tengo motivo en principio para cambiar la forma. Lo que sí es comercio, tenemos como tres patas en función de qué estemos hablando, porque si hablamos de mercado de abasto, que es comercio, estamos hablando con Provisa. Si hablamos del mercadillo, que también es comercio, hablamos con la OMI. Sí. Y si hablamos con campañas o fomento del comercio de Ubrique, pues entonces ya hablamos con la oficina de turismo, ¿no? Entonces un poco en función de qué queramos. Pero sí está claro dónde hay que trabajar con una u otra, de una u otra manera, en función de qué queramos tocar de comercio. Y bueno, con las trabajadoras de la oficina de turismo, pues en principio bien también. Y de hecho ya estamos planteando una campaña que es de vuelta al cole, que empieza el 1 de septiembre, que ya se le dará publicidad, pero básicamente es una campaña para los niños, con premios para los niños, porque habíamos pensado que si los premios podían ser en cheques para material escolar y tal, pero se decidió que no, que la vuelta al cole es de los niños. Y a los niños lo que les motiva es un premio, un regalo, no un cheque para que los padres compren el libro, que no es que sea necesario, por supuestísimo que es necesario, pero bueno, es una campaña de vuelta al cole y es para los niños, para motivar a los niños que la acogida al nuevo curso, y está en marcha. Ya le daremos un poquito de publicidad, me imagino que a mediados de agosto empezaremos a darle publicidad, porque empieza el 1 de septiembre. Es una campaña también dentro del ámbito de comercio. ¿Se va a trabajar entonces en ese sentido de esta manera que nos has explicado, no? Pues campañas de promoción del comercio local a través de la Oficina Municipal de Turismo. Sí, tendremos que ver también, estoy recopilando información con el tema del centro comercial abierto, pero aún todavía estoy recopilando, que no se nos olvide que llevamos un mes y hay que leer mucha documentación y recopilar, y bueno, poco a poco estamos recopilando, y cuando tengamos ya más información, pues si es necesario venir otro día aquí a echar un ratito contigo y explicar alguna cosita más, pues se viene sin problema. También dentro de la Delegación de Comercio, pues se cuenta con una propia asociación que existe en Ubrique, ¿no?, de comerciantes, también. La ACU. Uh-huh. Y bueno, pues no sé si... Tengo pendiente también la reunión con ellos, Rocío. Lo tengo igual que lo del Centro Comercial Abierto, lo estoy mirando. Tenemos pendiente, pero por temas de agenda, que porque no era solo conmigo, pues uh-huh. todavía no hemos podido tener contactos con ellos. Pero vamos, que estamos pendientes. Uh-huh. Cuando decías que el mercado de abasto se ocupa de su gestión provisa, uh-huh. ¿te refieres a lo que es el mantenimiento, ¿no? De las instalaciones del mercado? Lo que es el control de los puestos, sí. y lo que es la gestión también, ¿no? De uh-huh. los propios puestos del mercado abasto. Y el mercadillo, pues lo mismo, desde consumo, ¿no? A desde través consumo, de la Oficina Municipal sí. de Información al Consumidor, pues ocupan uh-huh. de bueno, pues de establecer control días. También, uh-huh. establecer los días, si hay alguna incidencia en el montaje o lo que sea, pues uh-huh. se hace desde ahí. El tema de licencias que son necesarias para poder instalar puestecillos uh-huh. y demás, ¿no? Todo eso a través de la Oficina Municipal de Información al Consumidor. ¿Qué más en comercio en cuanto a de cara al futuro, proyectos, bueno, aparte pues, de esas campañas? Una de las ideas que tengo en mente, que tenemos en mente, que te he comentado antes, de fomento creativo, de exposición y tal, sí. tiene también algo que ver con comercio, pero bueno, vamos a dejarlo ahí, porque como todavía hay que darle forma, pero por ahí andarán los tiros, porque ya también que como fomento creativo en sí no tiene todavía asignación presupuestaria, pues aprovechamos y a ver si podemos incentivar el comercio con alguna, utilizando también otra delegación, porque si se pueden juntar una con otra, pues ganamos y ganan los comercios en este caso si conseguimos hacer lo que queremos, vamos uh-huh. a ver, ya veremos. Y otra duda más, decíamos antes que Fomento Creativo tiene cero presupuesto, uh-huh. en el caso de la Delegación de la Mujer y de uh-huh. la Delegación de Comercio, ¿cómo se está para poder invertir en actuaciones? No se está, Rocío. te digo los números, claro, porque además los traigo apuntados. 2015 Mujer partía con 17.000 euros y el 15 de junio, que es cuando me pasaron las cuentas, pues hay 3.300 euros. Y comercio había 5.000 y el 15 de junio 940. Pues ya creo que con eso se ha dicho. Yo creo que Trin lo explicó muy bien el otro día cuando dijo cómo estaban las cuentas, que las estuvo explicando. Ella creo que explicó todas las delegaciones un poco el tema de cómo nos habíamos encontrado las cuentas, que no eran las cosas como creíamos que iban a ser en el tema de las asignaciones de cada delegación, pero bueno, con lo que queda pues tiraremos el año seguro, vamos. Es lo que prácticamente cada responsable de distintas delegaciones ha comentado, ¿no? Cada vez que ha pasado por aquí, pues está un poco atado por el tema de los presupuestos y sobre todo hasta que termine el año pues habrá actuaciones concretas que se van a intentar hacer. Claro, es hacer. Que no, yo me encuentro en mi caso con medio año. Y en porcentaje no lo he calculado, pero vamos, de 17 a 3.000, pues yo creo que el porcentaje es un porcentaje muy bajo para realizar. Pues claro que pues obviamente no puedo realizar lo mismo que se ha realizado hasta ahora, porque la asignación es que prácticamente ahí no queda dinero, y en comercio pues menos que un sueldo casi. Imaginación, ¿no? Entonces pues sí, mucha imaginación. Por eso que si hay que unir una delegación con otra para hacer alguna actividad que sea vistosa, pero no haga falta mucho dinero, y ahí estamos, vamos, el fomento creativo lo vamos a sacar hasta los concejales para darle poner esto en funcionamiento, porque nos vamos a tener que inventar de todo, o al menos lo que queda de año, para poder seguir bueno pues lo que es desarrollando la vida día a día del municipio, claro. ¿no? con todas sus actividades, con todas sus iniciativas, intenta y con que no se note recortes en actividades, ¿no? y en la gestión. Pero realmente, bueno, aquí hay un recorte inconsiderable. Claro. Bueno, pues Fomento Creativo, Mujer y Política de Igualdad y Comercio son las responsabilidades de Madalena Burdallo Moya, que nos ha acompañado hoy en este tiempo dedicado a informar a través de esas presentaciones pues de estas delegaciones en concreto. Como les digo al resto de compañeros, Madalena, pues la primera de otras entrevistas que vendrá, ¿no? Para seguir informando claro. de todas estas delegaciones y del trabajo que se desarrolla por parte de las mismas. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti.